que hablar sobre esta suerte. Que vino a buscarnos hoy. Se deja empujar cuando es urgente. Y el presagio los que se hacen de mi canto. En casa.